Bienvenidos viajeros, soy Will Luna y después de estos últimos podcasts en el que hemos hablado sobre Bali, sobre cómo hincharse a comer comida balinesa buenísima por menos de un euro, comida tailandesa espectacular por menos de un euro, cerramos la segunda temporada, la cerramos también desde el punto de vista de los exclusivos para socios y vamos a abrir la tercera temporada que empezará el mismo 3 de agosto. Podéis darle al botón de suscribir y al botón de recibir notificaciones. Si no queréis tener ahí marcada la fecha en el calendario, porque así recibiréis una notificación en vuestro teléfono móvil. Y empezaremos el 3 de agosto con un exclusivo para socios abierto para todo el mundo, que todo el mundo podrá escuchar, en el que hablaremos sobre cómo conseguir el visado de la Work and Holiday para ir a Australia, qué requisitos se necesitan, qué data hay que tener, cuánto dinero hay que disponer, qué estudios hay que presentar y qué nivel de inglés se requiere para irse a vivir esta experiencia que es vivir y trabajar en un país, el país más aislado del mundo, diríamos, ¿no? Un país único, con una naturaleza única. Pero aparte de esto, en la tercera temporada os traigo muchos más podcasts, muchas más colaboraciones. Dejaremos los podcasts sobre lugares específicos en solitario y nos vamos a romper con todo, a viajar por el mundo. Lo dejaremos todo y emigraremos a otro país con Abraham López en el podcast del 10 de septiembre. Luego nos iremos a hacer retiros Vipassana con Karma y aprender sobre el yoga y sobre viajar y a dejarlo todo otra vez con Karma, una viajera de Lleida. Y entre medio empezará otro exclusivo para socios en el que os hablaré un poquito de la realidad, sobre cómo se siente llegar a Australia, qué son las primeras cosas, los primeros documentos, los primeros, detalles que hay que tener en cuenta al llegar al país. Y bueno, así empezaremos el primer mes, así que si aún lo dudáis, no lo hagáis, darle al botón de suscribir en iVoox, que es completamente gratis, al corazoncito que se añade en favoritos de Spotify, y así también os llegarán las notificaciones. O si estáis en Apple Podcast, otra vez al botón de suscribir. No os olvidéis de dejarme opiniones, comentarios, algún me gusta, que eso siempre me anima a seguir creando. Y bueno, y si sois de los socios que estáis apoyando Viajando Sin Planes, no lo dejéis, porque os juro que os traeré mucho contenido en esta nueva temporada. Y si no lo has hecho, descárgate la aplicación de iVoox en la Play Store, en la Apple Store, iVoox. Entras al podcast de Viajando Sin Planes y le das al botón de apoyar desde 1,49 euros al mes, que es menos de lo que vale un café, depende de dónde, pero en general menos de lo que vale un café o menos de lo que vale un pad thai en Khao San Road. Podéis apoyar el podcast de Viajando Sin Planes y, por supuesto, y mucho más importante, acceder absolutamente a todos los podcasts exclusivos que he creado durante la segunda temporada, los de la tercera temporada también, absolutamente todos. Si estás en Spotify y dices, ¿por qué no le puedo dar al play a este podcast? Ese es un podcast exclusivo. Vete a iVoox, dale al botón de apoyar, 1,49, accederás a todo. ¿Quieres preguntarme? Me envías un email a viajandosinplanes@gmail.com y si tienes algún pedido, ¿Alguna idea, alguna duda sobre viajar? ¿Algo de lo que creas que se me está escapando en Viajando sin Planes? Me escribes donde sea en los comentarios, en el email. Y haremos ese podcast. Buscaré colaboradores que nos traigan información real, experimentada. Y bueno, y vamos a crear este podcast entre tú, yo y el resto de oyentes y podcasters que me acompañan cada semana en Viajando sin Planes. Gracias por escucharme. Soy Will Luna y esto es Viajando sin Planes. Only you can take your freedom.